tus éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. De nuevo con ustedes el Café Mañanero y aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta primero del tiempo. Hace frío en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Temperatura para comenzar 11 grados centígrados. Para hoy tendremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 16. En todo caso, tenemos una sensación por debajo de los 11 grados en que les cuento para comenzar la jornada correspondiente al 18 de enero. Empezando el año, cielo despejado con intervalos nubosos se prevé entonces para este miércoles. De igual forma, compartimos la información de la bolsa, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. El petróleo, entre tanto, lo encontramos en el mercado internacional en $86.69. Sube un 0.89%. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, subió un 0.22% y se ubicó en los 8.890 puntos. Siempre tenemos también un titular para destacar en el contexto de la economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el IBEX apuestan por la autonomía de Europa y la defensa de su industria. Y es que precisamente se está llevando a cabo el Foro de Economía en Davos, Suiza. El Fondo Monetario Internacional cree que la caída de la actividad económica tocará fondo este año. De igual forma, compartimos información que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. En España es portada que el gobierno ha aprobado un nuevo requerimiento a la comunidad de Castilla y León contra la tropelía del protocolo antiaborto. Dicen desde el gobierno que no se permitirá retrocesos. Desde Castilla y León dicen que han enviado una carta al presidente Sánchez lamentando el conflicto irreal. El líder de la oposición, es decir, del principal partido político de la oposición en España, el señor Feijóo, ha recalcado que Vox no tiene competencia sobre el aborto. No se puede coaccionar a ninguna mujer. Más adelante tenemos a propósito abordando este tema, porque insisto, sigue siendo tema de conversación. Continuando con otros titulares, hoy estaremos abordando de una forma muy especial en el ámbito de la inmigración. ¿Cómo están las cosas en Inglaterra? Recordemos, uno de los principales destinos de la inmigración en 2022, entraron 45.000 migrantes en situación irregular y en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, un récord histórico en el país. El primer ministro Sunak ha anunciado medidas radicales para frenar la llegada de sin papeles y también para reducir las listas de espera de solicitantes de asilo. A partir de ahora, preste mucha atención, deportarán desde Reino Unido automáticamente a los albaneses, que son los principales solicitantes de asilo, y una tercera parte de los que entran de forma irregular. Es el panorama en materia de inmigración. Y pasamos también a dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Es noticia en Guatemala, en la apertura de una investigación al actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, así como lo oyen, sí. Y sobre este particular se ha pronunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que a propósito se encuentra en el Foro Económico de Davos, en Suiza. Ha defendido a su ministro. La Fiscalía Especial contra la Impunidad acusa a Velázquez de haber permitido acuerdos de cooperación con directivos de la constructora Odebrecht. Cuando Velázquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país centroamericano entre 2013 y 2017. Pasamos ya a lo que tiene que ver con deportes. Malas noticias nos llegan desde el Abierto de Australia. Rafa Nadal ha tenido que retirarse. Ha quedado eliminado, en consecuencia, debido a una lesión muscular. El tenista español sufrió el percance en el octavo juego del segundo set y no quiso retirarse hasta que no pudo más. En el apartado de entretenimiento, nos hacemos eco del repertorio de Richie Ray, Bobby Cruz, leyendas de la salsa. Y es nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Es el sonido bestial de Richie Ray, Bobby Cruz. Richie Ray, Bobby Cruz, dos grandes de la salsa. Hoy, en el arranque del Café Mañanero, los reyes de la salsa, celebrando 60 años de historia en la música, y lo celebran en la isla de El Encanto, su Puerto Rico natal. El próximo 11 de marzo será justamente el punto central de esa celebración. One Last Dance, 60 aniversario, es el título de el concierto que presentará un recorrido musical de esas 6 décadas de éxito y transformación en sus vidas. Ambos salseros son cristianos conversos hace 45 años y se han mantenido siendo un ejemplo de lo que es un artista cristiano que también canta temas de alabanza y, bueno, mensajes a la sociedad. Pero ahí está también el repertorio para los bailadores de salsa. ¡Qué bien, Richie Ray y Bobby Cruz! ¡Felicidades por esas 6 décadas de salsa! Se dice pronto mantenerse durante 60 años en los escenarios, en los estudios de grabación, con el rigor del éxito de ser unos artistas internacionales, no es nada fácil. Por eso, nuestra felicitación y gracias, gracias por aportarle alegría al mundo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos las portadas de los principales periódicos en España, igualmente los titulares de los informativos. Y encontramos sin duda alguna que el tema más importante tiene que ver con la polémica que se ha generado con la intención de Vox en Castilla y León de implementar un protocolo para las mujeres en que pretendan abortar. En ese protocolo se ha hablado, porque todavía no hay nada oficial, de que se va a poner a las mujeres que así lo quieran a escuchar el latido del corazón de los bebés. Y por otra parte, también se le va a ofrecer una alternativa económica. La continuidad de ese protocolo o la justificación de ese protocolo tiene que ver con la escasa natalidad que tiene España. Es lo que, insisto, argumenta el partido que ha puesto sobre la mesa esta iniciativa. Resulta que en esta comunidad, en Castilla y León, gobiernan el Partido Popular y Vox. Lo que puede ser un escenario que se podría extender por el resto de España, en el sentido que gobiernen los dos partidos. E incluso a nivel nacional se ha generado toda una polémica, no hay nada oficial sobre este asunto, pero ya le decíamos en los titulares que el gobierno ha aprobado un nuevo requerimiento a la comunidad de Castilla y León contra este escándalo, contra esta polémica del protocolo antiaborto. Se dice desde el gobierno que no se van a permitir retrocesos. Desde Castilla y León ya le han respondido al presidente Sánchez, Mañueco concretamente. Le han respondido diciendo de que no existe esa propuesta de que no se va a llevar a cabo. El pasado domingo el Ejecutivo ya remitió un requerimiento a Castilla y León para frenar el protocolo anunciado. Como respuesta, la Junta aseguró que tenía plena autonomía para aprobar cualquier protocolo que mejore las prestaciones en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas. Alfonso Mañueco, que es el presidente de la comunidad de Castilla y León, remitió una carta al presidente Sánchez para lamentar que su gobierno haya decidido combatir con inusitada dureza un conflicto irreal y haya anunciado el envío de un requerimiento sobre una cuestión ficticia. Es decir, que no es oficial todavía. De todas formas, el diario El País hoy publica de que ese protocolo se mantiene. La polémica continúa. Exista o no, lo cierto es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el gobierno y también los partidos políticos que gobiernan con él están tirando del tema. Se están aprovechando del tema, estirando hasta el máximo. Y con esto, pues, también de alguna manera permiten que se deje de hablar de lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí o de la eliminación de algunos delitos del Código Penal que benefician a los amigos del gobierno. A propósito de la ley solo el sí es sí, encontramos una consecuencia. Podríamos llamarlo como efectos colaterales. Y es que la Audiencia Provincial de Mallorca, no, de Barcelona. De Barcelona o Mallorca, porque se presentó un caso similar también en Barcelona. De Palma de Mallorca, sí, sí. Ha acordado dejar en libertad a los 22 inmigrantes en que llevaban en prisión desde el aterrizaje del avión Patera en Palma y la fuga a la carrera por las pistas de Son San Joan el 5 de noviembre del año 2021. Quizás lo recuerdan. La decisión sigue una petición expresa de la Fiscalía, la única parte acusadora en el procedimiento, y llega después de que sea efectiva la derogación del delito de sedición, el principal por el que se estaban acusados y esperaban juicios. Es decir, se han visto beneficiados los inmigrantes, hicieron aquella revuelta, hicieron aquel engaño. El año pasado también aterrizó un avión en unas circunstancias similares en Barcelona. Imagino que se van a acoger a la misma decisisión judicial, ¿no? Van a tener en cuenta esta sentencia. Bueno, este es el panorama de la política en España en medio de decisiones muy polémicas. Si contentan a unos, se dejan inconformes a otros. Y es un poco la dinámica de la polarización política en un país. Al otro lado del Atlántico encontramos una polémica también. Resulta que desde Guatemala se ha iniciado una investigación contra el actual ministro de Defensa de Colombia. Sí. El ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Cómo se explican estos hechos? Concretamente, la noticia es que la Fiscalía Especial contra la Impunidad acusa a Velásquez de haber permitido acuerdos de cooperación con directivos de la constructora Odebrecht cuando Velázquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país centroamericano. Estamos hablando de los años 2013 a 2017. El presidente Gustavo Petro ha dicho que jamás aceptará la orden de captura de su ministro. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta. Y efectivamente, es cierto que existen dudas sobre estas decisiones judiciales que se están tomando en Guatemala. Pero en todo caso, casi siempre que hay una decisión en contra de alguien de izquierda en América Latina, incluso de otros gobiernos, al presidente Petro le parecen injustas. Habría que seguir el curso de los acontecimientos, en este caso de las investigaciones, y que se aclare, es decir, que el ministro, en este caso, como ciudadano, responda, ¿no? Eso es lo que debe ocurrir, pero no. Y todo esto teniendo en cuenta que ya no es solamente un partido, Petro, un político que opina sobre lo que ocurre en el continente, no, es que es el presidente de Colombia. Me parece que son unas decisiones que deberían tomar con mayor tacto político, independientemente que le parezcan injustas o no, o que sean injustas o no en el fondo. Pero la diplomacia se debe mantener, los protocolos diplomáticos se deben mantener, y en ese sentido es importante un lenguaje moderado. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero y vamos a repasar las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno vasco, al igual que el ayuntamiento que lidera Gorka Urtaran, creen que abrir un macrocentro para refugiados en Gestainz choca frontalmente con su modelo vasco de acogida de los refugiados en comunidad integrados en la sociedad vasca. El centro que proyecta la Secretaría de Estado de Migraciones es un edificio gigantesco con capacidad para 350 personas que podrían pasar como mínimo medio año entre sus cuatro paredes, y se arriesga a convertirlo en un gueto a las afueras de Gestainz. Para más señas, la comisaría de extranjería se traslada a esa zona, lo que podría proyectar un modelo basado en el control y no tanto en la integración, es lo que argumenta el gobierno vasco. Continuando con más noticias en materia de inmigración, la frontera del Canal de la Mancha se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de Rishi Sunak, el primer ministro británico, desde que llegó al poder hace dos meses. En 2022 cruzaron desde Francia 45,000 personas migrantes en situación irregular. Todo esto en pequeñas embarcaciones y algunos perdieron la vida en el intento. La entrada de ilegales se ha disparado desde hace dos años, coincidiendo con el cierre de fronteras del Brexit. En 2021 entraron 30,000, pero los años anteriores las cifras eran muy bajas en comparación con las actuales. Por ejemplo, en 2020 entraron 8,000 y en 2018 8,000 también. Una tercera parte de los que entran sin papeles son albaneses y lo hacen a través de las bandas de contrabando, con anuncios en las redes sociales en Albania en las que les ofrecen viajes gratis hasta Francia. Luego Luego les cobran para entrar en el Reino Unido. Bueno, es lo que destaca hoy el periódico The Guardian en un extenso reportaje. Agrega que las oportunidades laborales en el Reino Unido son el principal atractivo para los sin papeles. El gobierno de Sunak ha adoptado una serie de medidas con dos sentidos. Primero, para reducir la inmigración ilegal con acuerdos con Francia y Albania. Y segundo, para reducir drásticamente tanto el número de personas a las que se les concede asilo y las que están pendientes de una resolución con el tiempo para que se tome una decisión al respecto. En estos momentos hay 148 mil personas esperando una resolución en hoteles en Reino Unido. Ese es el panorama de la inmigración en Inglaterra. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos. Como en casa, así está. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero y está con nosotros Carlos Angulo para iniciar los segmentos. Empezamos con la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora en el Café Mañanero. Presentamos en la nota ecológica el 12º Congreso Ibérico del Agua. Se anuncia la edición número 12 de esta cita organizada por la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se celebrará en la Universidad de Murcia entre los días 26 y 28 de enero, bajo el lema Mirando a los ríos desde el mar, viejos y nuevos debates para una transición hídrica justa en España. Este congreso tendrá distintos ejes temáticos, entre los que se impondrán la sostenibilidad desde el sector agrario y la transición hídrica y energética, es decir, hacia la agricultura y la energía, dos temas de máxima actualidad social, mediática y política de muchísima importancia actualmente en España, como explicó Julia Martínez, la integrante del Comité Científico del Congreso, en el que la desembocadura de mantener los ríos, distintos deltas, los estuarios y las lagunas costeras de España como una de las masas de agua que deben estar dentro de la gestión integral del país, debe ser el foco del futuro para no solamente depender del mar occidental, sino poder utilizar las barreras de agua dentro del país como futuras fuentes de energía para todos. Gracias, Carlos. La nota ecológica. Y a continuación, un segmento muy interesante para adentrarnos en la actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el Café Mañanero, el primer sorbo de actualidad. La Feria Internacional de Turismo Fitur empieza este miércoles. Se trata de un encuentro que atrae tanto a profesionales del sector del turismo como a interesados en las tendencias del mismo y al público en general, que puede conocer un poco más sobre los destinos turísticos ofertados. Es una de las ferias internacionales más importantes en materia de turismo en Europa, junto a World Travel Market en Londres. Igualmente la Feria de Berlín. Llegamos a la edición de este 2023. Hay que decir que la edición de 2022 superó todas las previsiones con un total de 111.193 asistentes, sin contar a los participantes de la convocatoria digital en la plataforma de Live Connect. La feria se va acercando a cifras prepandemia. Esta edición, la número 43, se prevén cifras mucho más altas debido a que se va a celebrar sin restricciones COVID. En el acto de inauguración estarán participando los reyes de España, Felipe VI y Leticia. Fitur 2023 se celebrará en 5 jornadas. Empieza hoy y termina el día domingo 22. Sin restricciones COVID, bajo el lema Viaje al Centro. Del turismo inspirada en el escritor universal Julio Verne. Se mantiene el formato de jornadas separadas para profesionales los días 18, 19 y 20 y puertas abiertas para el público en general el fin de semana 21 y 22. Se abre Fitur. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Para seguir el hilo de la actualidad. Cada mañana aquí en Latinos FM. Adolfo, muy buenos días y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la grave crisis que sigue viviendo Perú, que viene afrontando su presidenta Dina Boluarte, quien en el día de ayer hizo un llamado a todos los marchistas que se encuentran o están llegando en Lima para que traten de parar este movimiento. Y ha dicho que las comunidades altoandinas están siendo chantajeadas y coaccionadas para que participen en dichas marchas. Y es que según el conocimiento de ella, les dicen que tienen que marchar o que le van a pedir una cuota de 100 soles a cada persona si no marcha. Además, que les van a cortar el suministro de agua o que les van a incendiar su casa. Y según sus palabras, eso ya no es una protesta sana ni pacífica. Además, señaló la mandataria que acudió al Instituto Nacional de Oftalmología y al Centro Nacional de Telemedicina del Seguro Social de la Salud para verificar la implementación de mejores horarios de atención y reducir el número de consultas postergadas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto podrá aguantar la presidenta Dina Boluarte la presión que está recibiendo de estas marchas y manifestaciones y además del tremendo bloqueo que tienen en 96 carreteras en Perú? Y también nos preguntamos, ¿quiénes están patrocinando realmente estas marchas que tienen un costo elevadísimo para poder hacer o maniobrar, hacer llegar a tantos marchistas de diferentes regiones de Perú hacia la capital, Lima? Y por último nos preguntamos, ¿podrá el Congreso mantenerse firme y sacar adelante el proyecto de unas elecciones anticipadas y lograr mantener el gobierno hasta el 2024? Tema político del día. Todo un reto, desde luego. Ayer hablábamos con la comunidad peruana en España. Encontramos opiniones para todos los gustos y lo que sí tienen en común es la preocupación que hay, ¿no?, a raíz de estas protestas, porque ya van más de 50 muertos. Y seguimos en el Café Mañanero y a continuación es Nicky Cuervo quien nos trae un adelanto de las notas del entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Madonna anuncia una gran gira mundial para celebrar sus 4 décadas de carrera. El grupo Megara quiere llevar el rock a Eurovisión con Arcadia. Las grandes marcas vuelven a París para la Semana de la Moda Hombre. ¿Quiénes son los invitados del Festival de Cine de Sundance 2023? Hollywood reconoce la trayectoria de la actriz Sally Field con premio del SAG. Subastarán guitarras de Taylor Swift y tenis de Eminem autografiados con fines benéficos. Los herederos de un banquero judío reclaman a un museo japonés la propiedad de los girasoles de Van Gogh. Kevin Spacey reaparece para recibir un premio del Museo Nacional de Cine de Italia. Lisa Marie Presley tendrá un funeral público en Graceland. La actriz italiana Gina Lollobrigida muere a los 95 años. La millonaria cifra que Shakira se ha embolsado por la canción de Bizarrap. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y me acompaña todo un equipo. Está Carlos Angulo, que ya tiene listo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río tiene listo también el anticipo de Latino Deportes, que estaremos desarrollando sobre la última media hora. Hay mucho para compartir en esta mañana. De manera que vamos inmediatamente a dar cuenta del calendario. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy es el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante. Al igual que recordamos, el miércoles 18 de enero se conoce a nivel mundial como el Día de Winnie the Pooh. Mientras que también nos recordamos, hoy es un día muy particular, Jorge. Hoy es el Día Mundial del Selfie en los Museos. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre distintos aniversarios del día tenemos que el reconocido exjugador de fútbol y entrenador Pep Guardiola está celebrando el día de hoy 52 años de edad. Al igual que la reconocida escritora Isabel Allende nació un día como hoy hace ya 78 años. Carlos, esto de el día del selfie en los museos, pienso que hay que matizarlo, porque tengo entendido que en muchos museos no se pueden hacer fotografías. Es cierto que con respecto a distintas obras, esto puede suceder en grandes museos, como puede ser el caso del Louvre en Francia o el Prado en Madrid, no se te permite tomar fotografías a los cuadros, pero hay muchos otros museos, ejemplo, el Museo de las Artes y las Ciencias, aquí en la ciudad de Valencia, en el que sí se te permite. Y justamente exteriores, entonces. Sí, y justamente el objetivo del el Museo Selfie Day, que es el hashtag que utiliza a nivel mundial el día de hoy, es una creación por parte de la UNESCO de acercar al público, en especial al público infantil, a los museos y las galerías de arte. Si te animas a participar, se comparte a nivel mundial el día de hoy con el hashtag Museo Selfie o el Día Mundial del Museo en las redes sociales y etiquetando con los distintos hashtags que las personas que asistan a los museos el día de hoy compartan su experiencia en redes sociales y así tal vez divulgar un poco más lo que es la asistencia a los museos y el arte. En cualquier caso, entonces, hacerse el selfie en los museos, en ese sentido, la verdad es que el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, la ciudad donde nos encontramos, donde originamos este espacio, porque luego nos ven en las redes sociales y nos preguntan, pero ¿dónde están ustedes? Sí, porque aquí abordamos una temática que de verdad alcanza para todos. Sí, alcanza a representar a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Y esa es una de las características del Café Mañanero. Pues bien, en Valencia, el Museo de las Artes y las Ciencias, pero ese no es el único museo. Hay muchos museos en esta ciudad, como en la mayoría de las ciudades españolas, en Sevilla, en Granada, en Barcelona y, por supuesto, en Madrid, en Bilbao. En Bilbao, que hay un museo también muy interesante. El Guggenheim. Sí. Bueno, hacerse el selfie todos los que puedan o donde puedan, ¿no? Y que lo compartan el día de hoy en el Día Mundial de la Selfie en los Museos. Gracias, Carlos, con el calendario. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahí tenemos el merengue de la República Dominicana, precisamente. El país caribeño estará ofreciendo sus atractivos turísticos en la feria de Fitur que empieza este miércoles. La estabilidad macroeconómica, la ubicación geográfica y el crecimiento sostenido por el capital extranjero han convertido a la República Dominicana en un terreno adecuado para la inversión con visión de futuro. Eso es lo que ha afirmado el principal ejecutivo de la COMEX para la República Dominicana, Puerto Rico y Haití. Muy bien. Debo decir que el país invitado en esta edición de la Feria Fitur es Guatemala. Toda América Latina está presente en la Feria de Fitur. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, el sitio perfecto para disfrutar la gastronomía de Brasil y Ecuador de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Toda la información, toda la carta en la página web restauranteyacaré.es. En la Latinos FM, el café mañanero. Vamos entonces repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina que trae la prensa hoy. Abrimos el periódico, sí, El País de España. Empezamos entonces los titulares de los principales periódicos. Vox da un ultimátum al Partido Popular para aplicar el plan antiabortista. Trae en portada el diario El País.